to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, en dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este malito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a todos los miembros de este siempre distinguido, así tal cual, y honorable podcast. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante, nuevamente siendo el mismo, mi carnalito el buen Zico. ¡Miau! Ya voy a hacer el grito de batalla como el Wookiee, caray. Saludos, carnalitos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sumisión, como siempre. Y aquí frente a mí tengo al elemento de moda, el lleve la mascarita, nuestro comercial de PETA incluido. Hoy brillarás, es todo tuyo, el mismísimo Wookiee. Exactamente, como que te faltó la segunda parte del saludo, güey, qué chingados. Pero bueno, y aquí... sí, ya está. Y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands de Jalisco al mismísimo Master Podcaster, al buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que les trae noticias urgentes. Breaking news, hay un anuncio que tengo que darles a todo mundo. Me llegó rapidísimo el anuncio, el reporte médico. Jon Favreau está muy grave, güey, está muy lastimado de la espalda. Entonces, manden oraciones, mándenle buena vibra al pobre, está muy lesionado. Aguanta para la noticia, termino de presentar todo este desmadre. Y bueno, obviamente ya saben que a los que tenemos que agradecer infinitamente son a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos ser toda la bola de mensadas que por lo regular hacemos y que por lo regular a veces nos divertimos, a veces no, pero la seguimos haciendo, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookiee? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento López Jorge y Sargento, al fin... Amra Al-Hazed. Vaya, güey. ¡Aleluya! Sí, y nada más nos tomó 3 años, cabrón, pero bueno. Güey, tenía que ser el 2020. Sí, no. Nada más falta que gane el Cruz Azul, güey. Ahora sí que no posee información al respecto. tu comentario sí, así, se pasó volando, güey, así que no tengo ni puta idea de qué hablas. Pero bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta? Bueno, antes de empezar con la pregunta, ahora sí, dinos la noticia. ¿Qué chingados le pasó a Jon Favreau? Pues Jon Favreau está todo lesionado, todo está el pobre con una espalda que yo creo que le van a tener que poner este refuerzo de titanio al pobre. ¿Por qué ha estado sosteniendo al universo de Star Wars sobre sus hombros, el solito? Se abuevo. Pero bueno, rápidamente y aprovechando que andamos en esas, Dan Campos, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? Ah, pues la pregunta es muy fácil y es, ¿cómo es la vida sin los Skywalkers? Pues igual, ¿no? Digo yo. Depende de unos años adelante, unos años atrás. Debe de haber mucha historia, ¿no? Es un universo. Pero es que, curiosamente, Wookiee, aquí requerimos obviamente de tu ciencia y tu paciencia y tu sapiencia y todo. Porque es curioso, porque siempre nos vendieron la historia de que el imperio era malo y resultaba que los de la alianza, ¿qué? Los otros. Eso es verdad. Ahora Nueva República. Es la Nueva República, gracias, es lo que está buscando. Eran los buenos los que sabían todo poner, cómo se manejaba el changarro. Pero pues depende de dónde estés, ¿no? O sea, había partes donde el gobierno ese de la República parecía que no estaba tan chido. Yo me acuerdo que un personaje por ahí en la primera temporada del Mandalorian, él decía de que no, pues ahorita tenían mejor organización de los Imperio. ¿Cómo está eso, Wookiee? Explícanos qué pasó. Eso es algo que se viene manejando desde antes de que llegara Disney incluso, que el Imperio con todo y que era una gran maquinaria, el borde exterior de la galaxia nunca había podido dominarlo bien porque era como el terreno baldío de la galaxia. Por eso Tatooine, aunque sí había presencia del Imperio, Obi-Wan se puede esconder ahí fácilmente porque había estaba el Imperio, pero muy poquito. Y por eso menciona que Mos Eisley es un lugar lleno de tanta escoria, porque era donde se juntaban todo el sindicato de los contrabandistas para hacer toda la piratería, porque recordemos que Han Solo de hecho era contrabandista y pirata antes de unirse con los rebeldes. Y ahora que expanden el universo, antes de Disney, cuando estaba lo que ahora se llama las Legends, los cómics de Dark Horse y todo esto, mencionaban que cuando cae el Imperio, la República le cuesta trabajo, o la Nueva República, como apenas están rearmando con vestigios de lo que antes era la República, con las ideas que ahora traen, les cuesta trabajo poder controlar todo el borde exterior, y de hecho por eso les llega una invasión de otra galaxia, y son historias, están medio, la verdad están medio chafas, pero tenían momentos interesantes. Por eso cuando anuncia a Disney que él no piensa usar ese canon del universo expandido y que pensaban crear cosas nuevas, era una noticia interesante porque podían omitirse cosas que al final del día no hicieron, porque retoman mucho, nada más le cambian un poquito el nombre. Por ejemplo, todo lo de Kylo Ren, el hijo malo de Leia y Han, es algo que ya estaba en Legends. El clon del emperador es algo que también estaba, y que era de las cosas que decías, ¿por qué crean clones tan chafas? Y al final del día, aunque dicen, no vamos a usar nada, solo le dan un poquito de maquillaje y son las mismas ideas. Oye, yo tengo una pregunta con respecto a todo lo que estás comentando. Digo, uno, me queda clarísimo lo que estás diciendo con respecto a que el Imperio, que era como que tenía mejor organizado el universo, a diferencia de la Nueva República, es lógico porque apenas ahora sí que se están armando, se están organizando. Y obviamente pues el Imperio, pues sus métodos eran como que un poquito menos amigables, no menos user-friendly. No, eran menos user-friendly, vamos a ponerlos así de esa manera. Pero entonces, digo, queda claro que la organización, y para ver cómo se dividen, cómo quedan, si es los poderes dentro de cada uno de los planetas, que eran cosas que habían desaparecido durante todo el Imperio. Con todo esto, y lo que estabas comentando del hijo malo de Leia y Solo, ¿no era más bien así como que el hijo pendejo? Digo, el que no sabía ni para dónde iba. Es más berrinchudo en la versión Disney que en lo que era la versión Dark Horse. De hecho, no era el primer hijo de Han y Leia, tenía su gemela. Sí. Entonces, él era el gemelo malo y la gemela era la buena. O sea, ya desde ahí había la heroína mujer que iba a ser la que iba a rescatar a la galaxia. Pero te digo, cuando retoman, cuando se estrena el episodio 7, pues no, realmente no me estás innovando, estás poniendo lo que estaba antes, pero parece que tienes una idea. Por eso también se especulaba mucho que Rey iba a ser o hija de Luke o de Leia, que habían escondido, por todo lo que literalmente retomaron del viejo canon. Al final del día se nota que no hubo una mano, se nota que no hay realmente una línea narrativa con esta nueva administración, y eso es el primer gran acierto que tiene Favreau con el Mandalorian, que es realmente el tema del programa. Por lo menos tiene plasmado qué quiere hacer, sí lo van construyendo un poco sobre el camino, como el mismo Lucas construyó la trilogía original, pero tiene la idea clara y es lo que se ve al momento. Una pregunta rapidísima, Wookie, porque por ejemplo, el canon y todo eso, recordemos que el canon es ciertamente flexible porque creo que la semana pasada se agregó el Jeans Guy, o el buen Greg, como algunos lo conocen, dentro del canon del Mandalorian, y se incorpora en la Wikipedia. Entonces, el chavo que se vio en la escena, así como el vaso de Starbucks en escena de Game of Thrones, es el tipo con los pantalones que se vio de fondo, es parte del canon, ¿eh? Ya sí. No. Hoy ya varios fans vieron que ya lo borraron. Ya lo conocemos de Gloria, ya pasó. El primer personaje con el que me identifico de toda la saga de Star Wars, yo también tengo unos jeans. Cálmate tú, progre. Padre, güey, ya no tienes que andarte disfrazando acá ni quebrante el cráneo para ver tu chingado cosplay de Star Wars, güey, ya con eso ya la levantaste. Pero bueno, ahora, mira, de todos modos va a haber ese cosplay. Si hay los Stormtroopers que fijen que chocan con la puerta, es obvio que alguien va a hacer esto. Pues es que eso es genial, güey, es la onda. Oye, con todo esto, a ver, duda existencial, digo, obviamente, por la falta de conocimiento con respecto a lo que es el universo Star Wars. Lo que está pasando ahorita en el Mandalorian es durante el episodio, es entre el 8 y el 9, después del 9, o what the funk. No, es antes del 7. Se supone que acaban de pasar unos 5 años después del regreso del Jedi. Entonces, estamos hablando de que por eso todavía se está viendo en las dos primeras temporadas, se ha visto demasiado ejército del imperio. Ajá, es todo el remanente. Y de hecho, recordemos que primero plantean que la primera orden era el remanente del imperio, para luego en el episodio 9 decir, esa es una parte porque el imperio se fue con Palpatine al planeta Exegol y ahí fue donde construyeron la megaflota que nadie sabe cómo pudo hacer. Pues en chinga, ¿no? Así que explotando. Si pudieron construir una estrella de la muerte en 3 años. Una, dos, ¿no? No, la segunda. Y cada vez más grande. Sí, era más grande esta chingadera esa, ¿no? Sí. Pero, entonces, esta historia y todos los personajes que estamos viendo en The Mandalorian, por ejemplo, la que salió en el episodio 5, la Jedi, que ella es de la Guerra de los Clones. Entonces, estamos viendo que sí hay más Jedi sobrevivientes y que básicamente decidieron ignorar al cónsul de los Jedi. Así como que no, güey, ya aquí matan gratis, ya me voy, gracias, vaya, háganle como quieran. O ellos siguieron peleando en sus, ahora sí que quemando pólvora en infiernitos por su parte. Un poco de ambas. De hecho, Obi-Wan cuando, después de la orden 66, Yoda y Obi-Wan y se ven en el episodio 3, regresan al templo para desactivar la llamada de que todos los Jedi que quedaban por el espacio regresaran al templo y les decían, saben que ya no regresen porque ya perdimos. Ocúltense y eventualmente pues, vamos a ver cómo regresamos. Cosa que obviamente nunca logran y por eso Luke crea una nueva orden. ¿Cuál es la pero, nueva orden? Pero una nueva orden Jedi, que es de me sonó película de Michel Franco, pero curiosamente también obviamente cine mexicano para pobres, no, lo uso de referencia porque en esa película se ve como en 3 días cómo se reestructura una sociedad, cosa que acá es interesante porque como tú ya hiciste bien en aclarar para los no letrados, se ven consecuencias, se ven que el universo es un lugar más grande, o sea, por eso también el título de que tenemos en este programa, no se limita nada más a una familia, que sí es tu historia central, el elegido y lo que sea, pero tienes un montón de cosas que están alrededor y por ejemplo también se ven consecuencias que yo creo que es algo de lo más interesante que se ha visto es tienes consecuencias económicas. A final de cuentas, hayas estado bajo el mando de Don Fidel Castro, tenías una estructura planteada con el imperio, si lo queremos ver, aunque fueran explotadores, dictadores y lo que tú quieras, pero el sistema funcionaba muy bien y eso es lo que nos mencionaba el personaje de Herzog en la primera temporada cuando apareció. Y otra cuestión, que esto yo creo que nos daría como para pelea o discusión, tiene que ver con el hecho de se retoma una de las cosas que fueron prohibidas en el episodio de esta semana, sino de la semana anterior, con el manejo de los clones. Y ahí tienes ya algunas perspectivas sobre lo que se está buscando. ¿Por qué personajes del Imperio están buscando, por ejemplo, al Yodita, el comelón ese? Porque se menciona la palabra que nadie debió haber utilizado, los midiclorianos. Entonces, de M-Word. De hecho, le dicen MD, ¿no? Es correcto. Sí, dicen la palabra M. Pero en los subtítulos sí dice midichlorianos. Y curiosamente eso da la pauta para lo que pasará eventualmente con el pseudovillano de una de las entregas en el exterior. Pero nuevamente, son aspectos que se tocaban en las películas, pero nuevamente la manera en la cual le afecta es como mandato del presidente no afecta igual en Chiapas que en Monterrey. O sea, son cosas como que radicalmente distintas. ¿Qué otras cosas por el estilo se han estado mostrando, Wookie? Así que sean como que paralelas. Como que incluso puedes relacionar incluso de animación, ¿no? Como mencionaban. Sí, bueno, desde la primera temporada empiezan las conexiones con todo lo demás. En el primer episodio, al primero que busca el Mandalorian, dice que por favor le dé chance de ir a festejar el Día de la Vida, que es el equivalente a Navidad en Star Wars. Y eso lo retoman del afamado y malísimo, la verdad sí es muy malo, especial navideño. Era lo que te iba a decir, que si de ahí salía, padre. ¿Sí? De ahí toma Favreau esta idea y la regresa al canon porque fue algo que solo se transmitió una vez. Lo encuentras muy fácil en YouTube. Si tienes hora y media de nada que hacer, véanlo, pero la verdad yo no lo recomiendo. Leia canta muy feo, no se le dio. Y te tienes que aventar como 10 minutos de Chewbacca y su familia platicando sin subtítulos. ¡Fuck! O sea que vendría siendo así como el crossover ese que nunca se dio entre Hellspawn y tú, güey. Exacto. Algo por el estilo. La guerra de los subtítulos. Que curiosamente en la plataforma de Disney Plus no encuentras ni de chiste el especial de Navidad, ¿eh? Entonces les está haciendo un favor el ratón. Fíjate que es lo padre que la que aporta Favreau, de cierta manera. Vemos que no es un comentario tonto como los de Kathleen Turner. Kennedy, perdón. Sí, Turner tiene que ser la hija del Don, sí. Turner, el de TNT. Sí. Es correcto. No, Kathleen Kennedy, efectivamente. Que te acuerdas que le preguntaron y dicen, es que no tenía mucho de dónde sacar. O sea, no hay historia de Star Wars de dónde agarrarse. O sea, aquí vemos a un Favreau, por lo que está platicando el Wookiee, que no le ha importado, está siendo como tipo Gran Morrison, de que todo vale. O sea, quieras que no, todo vale, todo tiene cierto sentido, hasta el especial de Navidad, que el mismo Disney Plus está negando, toma partes de obviamente lo que sabíamos que quedaba en canon, que era el Clone Wars, que estaban sacando. También saca todos los detallitos a las personas que no nos gustó, por ejemplo, el hecho de que mencionan en lugar de la fuerza y algunas partículas y les dicen los midiclonianos, el conteo y esto, lo maneja más sutil, pero lo hace muy bien. Entonces todo eso lo va a ir incorporando poco a poco, e inclusive va incorporando cosas muy interesantes hasta los videojuegos, ¿no, Wookie? Sí, y es que apuntas muy bien, Favreau, él siempre se declaró fan, por eso él, el primer contacto que tiene con Star Wars, ya digamos de manera profesional, es haciendo la voz de un Mandalorian en Clone Wars, y ahí es donde conoce a Dave Filoni, que era el productor y creador de la animación, y que él trabajaba directo con Lucas, digamos que él sí era el Padawan directo de Lucas. Ahí se conocen, hacen química, y cuando Favreau decide, según, porque eso sí es chisme de internet y no se ha comprobado, que él no le gustó nada la nueva trilogía, va directamente con el CEO de Disney, que se me fue el nombre. ¿A quién no le gusta? ¿A Filoni o a Favreau? No, a Favreau. Pero okay. Digo, eso es rumor, que él llega directo con el CEO anterior. Dice, mira, yo siempre tuve esta idea para hacer algo de Star Wars, ¿te llama la atención? Bob Iger. Y de hecho, exacto, sigue, ¿no? Todavía, creo que todavía no se retira. Retomó, sí, por la crisis. No, ojo. Él está, pero nada más como presidente de la mesa directiva hasta diciembre de este año. Exacto. Pero Bob Chapek es el CEO desde el principio de año prácticamente, o sea... Claro, pero funcionan como los consultores, de ¿cómo se les dicen en las empresas? Algo así como asesores o... Sí, por eso es el presidente de la mesa directiva, o sea, más... Uh-huh. Él literalmente le puede decir al CEO qué hacer, aunque el CEO sea el jefe. Ok, sí, eso está interesante. Sí, va a ser como más decorativo el papel, pero pandemia, le dijeron, no, sí necesitamos a alguien de tu experiencia. Oye, Wookie, aquí lo que vemos es que yo creo que lo poco de Star Wars que coincidía a todo mundo, que les había gustado a todos, independiente de las precuelas, de las nuevas tres películas, las nuevas entregas, yo creo que más va para Clone Wars, ¿no? Que siempre fue un exitazo y ahí tiene mucho que ver Dave Filoni, como dices, ¿no? Entonces, sí, la mancuerna que están haciendo yo creo que se está notando y es brutal. ¿Qué tanta influencia tenga Filoni? Habrá que verlo, no sé cómo lo ponderen. Ahí. Él es productor y oficialmente el creador y showrunner es Favreau, pero el productor asociado y productor, como dice Dan, hay 20 títulos para productores, pero él tiene 2 o 3 y él ha escrito algunos episodios también. Tal es parte del Brain Trust. Sí, o sea, ellos dos son los dos cabezas, pero ojo, porque si han visto los detrás de cámaras que se liberaron en Estados Unidos antes de lo de Star Wars, son muy malos, honestamente, por parte del Disney Channel. El mejor creo que es donde se enfocan en la composición musical, por ejemplo, de Mandalorian y eso. Pero hay uno donde el primer episodio es, oh, qué chingones somos, miren, somos Disney. Oh, sí, estamos haciendo Star Wars, miren, estamos haciendo una serie. ¿A poco no somos bien chingones? Claro, qué chingón eres tú, tú también eres bien chingón, Así son malos. Pero se ve una mesa redonda. No los voy a ver con lo que dices. Y el primero no lo veas. Pero hay un momento muy interesante porque se ve, están todos los directores de episodios de la primera temporada, y entre ellos, desde luego, Favreau, Filoni, etcétera y compañía. Y de repente hasta Taika Waititi está ahí, que él está de que, pues, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? Güey, pues, tú también estás participando. Pero ves, cuando empieza a hablar Jon Favreau del proyecto y todo, porque a final de cuentas es su hijo, o sea, él es el showrunner, el creador y todo, pero de repente empieza a hablar Filoni y ves que no le dirigen, haz de cuenta que se porta peor que ¿cómo se llama el que estaba? Que John Consabina, güey. Así de que ni le dirige a la palabra, mejor me enfoco a hablar con otras personas, porque sí le trae un pique, porque a final de cuentas, el hijo favorito de George Lucas, su hijo putativo, es Filoni, y ganado con Filoni, pero y ganado con todo el derecho. Entonces, de repente ves como que tienen pique los dos, aunque digan que no. Sí, es cierto, pero también de repente los ves cuando están platicando de cómo los dos son fans y cómo se conocieron por ser fans, ahí como que se les olvida que traen pique y empiezan a platicar como brothers, y es donde te das cuenta por qué está jalando la serie, porque sí hay química, pero de repente es, yo sé más que tú, o yo soy el creador, sí, pero yo soy el favorito. Entonces creo que esa sinergia es lo que hace que la serie también mantenga un nivel, porque yo no me voy a dejar ganar por ni quiero que él me gane.

Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, y en el segundo bloque, obviamente, la presentación ya me la iba a aventar de regreso, pero pues Nel. Bueno, rápidamente, para toda la banda que nos está escuchando en miércoles, o sea, todos ustedes pelandrujos, pues se pueden ir a nuestro canal de YouTube para vernos en video. Para toda la banda que son Patreons, el carnalito Amra, después de 3 años, nada más nos tomó 3 años convencerlo de que se volviera Patreon. Muchas gracias por acompañarnos, y toda la banda que está... le puchó al botón de subscribe y que le puchó a la campanita y todo el rollo, pues ya estamos aquí dándole bien por acá. Bueno, rápidamente para seguir con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es, ¿cómo es la vida sin los Skywalkers? Fíjate, estábamos comentando en el primer bloque, y una de las preguntas que surgió es ¿en qué periodo de tiempo se está transmitiendo The Mandalorian? O sea, durante qué parte de toda la saga de los Skywalker, ¿no? Pero hay unas cosas muy interesantes y que creo que pasamos por alto la mayoría de las veces. ¿Qué es lo que más nos saltamos? Porque hay muchas historias que son parte del universo expandido. Ahora, con la adquisición de Disney por parte de todos los derechos de Star Wars, y que hayan salido, por ejemplo, de un Dark Horse y todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que más nos saltamos? ¿Qué es lo que más tendemos a ignorar? ¿O qué es lo que se conocía y que ya no forma parte tan central del universo Star Wars? De ahorita, de rápido pienso en Mara Jade, que era la esposa de Luke. Uh-huh. Era una aprendiz secreta del emperador. Su misión es ir a matar a Luke, pero se conocen, se caen bien, termina él quitándole el lado oscuro, se casan y tienen a un hijo. ¿Así le dicen ahora? Dicen bleaching, güey. Te voy a enseñar el sable de luz, básicamente, y tuvieron a un hijo. cosa que en las películas parece que todo lo contrario, se vuelve un ermitaño, vive solo y está alejado del mundo, ¿no? Exacto. Bueno, eso le dijo a la gente. Claro, es lo que nos dejan ver. Estaban las como monjitas, quién sabe qué pasaba ahí. Pero son las mujerzuelas, güey, nada más lo que nunca vimos en el episodio 9 fueron, en el 8 fueron los juegos de azar, güey. Pero sí le hacían su sándwich. Sí. Pero habían su lugar en el universo, esas son buenas mujeres, güey. Y él tenía que ir a buscar para sacar la lechita también. Ah, un momento. Iba a ordeñar las madres esas verdes, digo, ¿qué? Sí, porque vacas no eran, me queda muy claro. Pero bueno, entonces estamos viendo que, bueno, ya quedó sentado que, por ejemplo, lo que está pasando ahorita del Mandalorian es un claro ejemplo, no tanto por la historia ni porque es ya la segunda temporada de Mandalorian, que básicamente es uno de los motivos por los que estamos haciendo este tema, sino como dice la pregunta, creo que hay demasiado alrededor del universo Star Wars. Y como que la gente se centró demasiado, y eso lo vimos con Rey, de que, ay, no, es que tiene que ser Rey Skywalker. Todo este tipo de cosas que están pasando, que estamos ignorando, ¿qué tan fácil sería integrarlas, sobre todo en este periodo de tiempo, que dices que es entre el episodio 6 y el episodio 7, ¿no? No, ajá. Entre 6 y 7. Entre 6 y 7, lo cual nos da como para otros 4 años de Mandalorian, por lo que veo, ¿no? Bueno, imagínate que no hay niños. ¿En dónde? O sea, ¿dónde está, dónde existe Rey? ¿Dónde existe? O sea, todavía están ni en proceso, o naciendo, o por lo que sea. ¿Cuánto tiempo pasa entre el episodio 6 y el 7? 30 años. Fuck, no, si no, no había niños, güey. Es lo que te digo, carnal. Sí, no. O sea, tenemos tiempo para desarrollar a lo idiota. Clone Wars, como tal, ese periodo, ¿dónde lo ubicamos? Clone Wars es entre el 2 y el 3 y son 3 años y medio. Estamos hablando de hace casi 50 años, una madre así por el estilo. Así es. El tiempo hecho... que tiene Baby Yoda. Ajá. Ya tiene nombre, güey. Ya no, sí, es Baby ya Yoda. Lo sé, güey, pero no se lo quiero quemar aquí a mi carnal que no ha visto. Ah, capítulo. muchas gracias. Es que ya vas a saber, se llama Gugu Tata. Ah, sus primeras palabras. Pues casi, güey. Bloquéame ese güey. No, chiste, mamila, bloquéame ese güey. Ay, si te pasas de carnal. Pero digo, por ejemplo, todas estas, no, porque no son discrepancias de tiempo, sino toda esta línea temporal que estamos pasando. Los Jedi, básicamente, por lo que vimos en el episodio 5 del Mandalorian, ¿cuánto tiempo pasaría o qué nos daría a pensar con respecto al verdadero futuro de los Jedi? Porque hay una frase que dice, ¿sabes qué? Pues es que andan otros güeyes ahí regados y súbeme a este güey al punta del cerro y sacaremos a este güey de la barranca y de ahí va a tomar. O sea, ahí todavía no estaba el desmadre de Luke queriendo hacer su escuela privada con juegos de serie y mujerzuelas. No se ha explorado tanto en este nuevo canon cómo desarrolla la escuela. Solo se sabe que primero entrena a Leia y de ahí empieza, ya genera su academia. Pero ahorita no me acuerdo si ya se estableció o no, qué planeta era donde lo establece. En The Rise of Kylo Ren, en los cómics, se conoce un poco más de los otros Padawan, porque sobreviven 4 que andan persiguiendo a Kylo porque ellos creen que, aparte de matar a los otros y destruir la escuela, había matado a Luke. Pero no ahondan mucho en ellos, porque el chiste de ahí era ver cómo Kylo cae al lado oscuro. Y los Jedi, eso sí se manejó desde antes, que aunque los que vimos en las películas eran Yoda y Obi-Wan, habían sobrevivido unos cuantos más, por lo mismo de que no regresaron al templo y se escondieron. Aparte de los Padawans, que no son técnicamente Jedi o nunca se graduaron, pero ya tenían el uso de los poderes y también andan por ahí. O sea, desde... Bueno, por ejemplo, ahorita hace rato mencionábamos el juego fuera de línea de Force Unleashed. Ese es el hijo... Ese es un hijo perdido de un Jedi que mata a Vader. Cuando Vader lo como se retiraron los Jedi, él decide casarse, tiene este hijo. Vader descubre que es sensible a la fuerza, que es bueno, y lo adopta como su protegido para eventualmente con él derrocar al emperador. O sea, siempre se ha manejado que había más usuarios de la fuerza, nada más que ocultos. Ya, y ahora, por ejemplo, bueno, lo que estás mencionando es, entonces, el entrenamiento de Leia empieza terminando el Return of the Jedi. De ahí que pasan como 15 años hasta que nace Ben Solo y se lo lleva, ahora sí que entrenar, se lo lleva a entrenar Luke y todo esto. Ben podría estar naciendo en el momento en que se desarrolla el Mandalorian, porque él es mayor que Rey, o a lo mejor un poquito después. Entonces podría estar naciendo o a punto de nacer, por eso Leia se retira de Jedi, porque quiere estar con la familia, y Rey nace después y es la nieta de Palpatine, ¿no? Oye, spoiler alert de lo que vimos en este capítulo. Vimos que algo que nos gustó mucho en primera de este capítulo es que por fin vimos una batalla de sables láser. Ya hay madrazos, chingado, ya hay madrazos. Exactamente. Entonces, bueno, no, sables láser realmente de una batalla, aunque sea con armas. Y lo interesante que se menciona, hacen referencia a Anakin, sin mencionarlo como tal, cuando mencionan a Baby Yoda, vamos a llamarle todavía así, antes de que supiéramos su nombre, de que no puede entrenarlo a Ahsoka Tano, ¿no? Sí. Porque tiene miedo, o sea, y dice, oye, pero de todos modos, tienes que entrenarlo porque si no, pues sería malo que no lo entrenara. Dice, no, eso ya lo hicimos y no es buena idea. Y ahí funciona a dos niveles la referencia de Ahsoka, porque ella fue Padawan de Anakin, en Rebels descubre que Anakin no murió con la Orden 66, sino que se volvió en Vader, y aparte, ella cuando deja la Orden es porque le incriminan de un atentado en el Templo Jedi, y Anakin es el único que le cree que no fue ella. Él investiga por su cuenta y descubre que era una de las amigas de Ahsoka, otra Padawan. Amigas. La que hace todo. Exactamente. Entonces, pero ella hace el atentado por el miedo que le da lo que se están convirtiendo los Jedi, que ya no son protectores de la paz, sino generales de guerra. O sea, habla históricamente y personalmente. Ajá, o sea, sabe que el miedo no es un buen elemento a agregarlo a los entrenamientos Jedi. Y es, oye, que Ahsoka tiene una historia muy interesante. Surge con la película de Clone Wars, que la verdad está medio aburridona, porque apenas estaba desarrollando el concepto, y llega como niña, sí, tiene como unos 10 años, cae un poco mal, de hecho, pero va creciendo, y eso es lo padre de la serie, se va desarrollando ella de, nunca alcanza el nivel de caballero porque es expulsada de la orden, aunque luego le dicen, perdón, regrésate, pero ella ya no quiere, pero alcanza una gran madurez por todo el entrenamiento que tiene con Anakin, y de hecho te muestran que gracias a ella, Anakin también se vuelve más maduro, del escuincle que vimos en el episodio 2 que hacía berrincha cada rato. Y es el elemento... bien maduro el güey, ¡Puta madre, no! En la animación lo muestran realmente... Eso que siempre mencionaban de que él era el gran amigo de Obi-Wan y un gran guerrero, lo ves realmente en las animaciones. En las películas nunca se establece bien esa relación de amistad. Y en el episodio 3 nada más, sí, eres mi hermano, no sé qué, pero ahí sí nunca lo mostraron bien. Es un poco como en Spider-Man de Sam Raimi, que el tío Ben... pero nunca viste realmente que Peter tuviera la gran relación con el tío. Lo ves haciendo berrinche y ahí lo mataron por mi culpa. Fallaron en ese aspecto de mostrar realmente esa relación padre. Ahora, con todo esto que estás comentando y con todo lo que estamos viendo y hablando precisamente del universo expandido de Star Wars, lo que estamos viendo entonces es que, o lo que se podría ver, sería todos esos pequeños fragmentos que los famosos plot holes, ¿no? Que digo, no hay una saga, no hay una historia de superhéroes o de ciencia ficción de este calibre, ¿no? Que no tenga esos pequeños plot holes en la historia. Todo esto lo podríamos considerar como que lo van a ir parchando, así como que dicen, ¿sabes qué? Mira, todos esos chingados huecos que honestamente muchas veces ni a los fans les importan porque tenían los cómics, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, sinceros y honestos? No sé qué también vendían, me queda claro que tenían que haber vendido muy bien para que Dark Horse pasara... Pues 25 años, creo, 20, 25 pues, años. Podemos decir que si no era Hellboy, básicamente era Star Wars lo que mantenía a Dark Horse, ¿no? Que todos esos pequeños plot holes que la gente que no es fan de los cómics, sin embargo, es fan de las películas, fue para irlos rellenando. Digo, porque me queda claro que la gente que vio todas las películas de Star Wars, vio todas las series... por ejemplo, la de... ¿Cómo se llama? La de Rebels. ¿Y cuál es la otra? ¿En las animaciones? Resistance. Resistance, o sea, todas esas... Y se van a empezar a dedicar para al final, como es la costumbre y siguiendo la escuela de Lucas, es a ver, mis chavos, pónganse las rodilleras, nada más que ahora van con carita de Mickey Mouse y les vamos a dejar ir la... O sea, ahora sí que toda la saga ya bien armada y de una manera lineal. Pues realmente no lo hacían como con la idea de, ay, si tuvimos este plot hole, realmente fue, vamos a vender más. Uh-huh. Lucas en los 80 se dedica a dar licencias con tal de mantener viva la franquicia, porque según él ya no haría películas porque no le iban a salir como él quería visualmente. Y era cierto, güey. Exactamente, no visualmente, pero no. Por eso empieza a explotar mucho los videojuegos, luego los cómics. Y que primero es era como... los videojuegos, eso sí hay que decirlo. Ese sí es eran canon, también, ¿no? O sea, igual, todo lo de antes de Disney ya no lo es. Sea videojuego, cómic, novela. Cero, aunque... ya no sí, aplica. Nada. O sea, solo Clone Wars es lo único que aplica. Y los cómics de Marvel. Y los cómics de Marvel, exactamente. Que y el videojuego que salió el año pasado con la primera temporada de Mandalorian, que se llama Jedi Fallen Order. Battlefront, sí... pero no expande tanto la historia. Jedi Fallen Order sí es otro de esos sobrevivientes de la Orden 66. Muere el maestro y el chavito tiene que entrenarse él solo e intenta rescatar a los pequeños Jedi que andaban por ahí para que no caigan contra los inquisidores. Hay un gran hueco entre los juegos, los videojuegos y no explotado, que se ha hablado que lo quieren explotar, que es este Knights of the Republic, ¿no? KOTOR. Y ese sabemos que ahorita, por lo que estás diciendo, no es canon, pero sabemos que es un área que quiere explotar y está en planes, tengo entendido. El rumor era que esa era la trilogía de los de Game of Thrones, porque es cómo surge la República hace 3.000 años, si no mal recuerdo, y cómo los Jedi pasan de usar sables... como espadas normales, a los sables de luz. O sea, es toda esa evolución. Ahorita veo un poco difícil que se retome por la nueva saga que están sacando entre libros y cómics que se llama The High Republic. Esa solo es 1000 años antes. Ahí conocemos, de hecho, a Yoda de joven. No tan joven como el Baby Yoda, pero es un Yoda muy joven, que todavía ni siquiera es maestro, todavía es caballero. Teóricamente muere de 900 años, si me acuerdo, más o menos tipo Matusalén. Así es. Igual ha ido variando un poquito la edad, 900, 903, pero oficialmente ahora, 900. Otra pregunta, tratando de relacionar lo que es la saga de Star Wars, ahora sí que, para ver lo que es la vida sin los Skywalker, la raza de Yoda, una vez que muere Yoda, ¿él no tenía conocimiento del escuincle que anda con Mando? No se sabe ahorita, es algo que se está explotando. Apenas por la edad que se menciona desde el primer episodio de los famosos 50 años, muchos fans teorizaban que era de la edad de Ahsoka, o que tendría que haberla conocido si estuvo en el Templo Jedi. Hasta apenas en el episodio de hoy se confirma que sí, él andaba en el templo y que cuando cae alguien se lo lleva para rescatarlo o con una intención parecida. No se sabe quién se lo llevó, no se sabe qué tanto contacto tuvo o no Yoda. Debería de haberlo conocido porque Yoda era el que se encargaba de todos los Jedi pequeños antes de que fueran tomados como Padawan por algún caballero. Entonces lo más probable es que sí, pero falta ver. Uno, si van a querer desarrollar esa parte, porque pueden aplicar la Wolverine de déjale un poco al misterio. De hecho, Yoda en ese aspecto es muy parecido a Wolverine, porque no sabes el nombre de su especie, no sabes mucho de qué hacía de joven. Lo conoces de Clone Wars para acá. Hay otra en el episodio 1. Ya me acordé, en el concilio, ¿no? En el consejo. De hecho, aquí se resuelve una de las dudas. Oye, pero ¿cómo es posible que no se reprodujeran? Honestamente, ahí está el personaje femenino de tu especie. ¿Te interesaría parearte con eso? Creo que no, ¿eh? Por eso se extinguieron, güey. Bueno. Sí, me quedé mal. Ese personaje es también citado en Jedi Fallen Order. Porque pregunta el... Ahorita se me olvida el nombre del protagonista. ¿Y no sobrevivió algún maestro? Y uno dice, sí, un chaparrito verde orejón. Ah, Yoda. No, era mujer. Haciendo un chiste de que era L'Oreal. Esta. Aunque ya, según Yadi, George, ¿no? Lucas, se según George Lucas y Jim Henson, el origen secreto de Yoda era que era el hijo perdido de Miss Piggy y Kermit. Sí, no lo dudo, pero sí ni tantito, güey. Oye, y por ejemplo, de todos los Jedi, digo, y hablando exactamente antes del periodo de lo que es la última parte de la saga, ¿no? El episodio 8, 7, 8 y 9. ¿Qué Jedi prominente, podríamos decir que es el más factible a que se vuelva famoso, ¿no? Digo, ahorita ya vemos a Rosario Dawson, ¿o cómo se llama? ¿Famoso en concurso de canto, de baile, o cómo famoso? Dance with the Jedi. Algo así por el estilo, güey. Dance with the Force. Era para forzarse, güey. Nos vamos a forzar en toda la galaxia, huevo. No, pero de los Jedi más respetados o de los de más renombre en la galaxia o en la república, ¿cuáles vendrían siendo los que de una u otra manera sería más probable entre el episodio 6 y el 7? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en el Mandalorian? Uf, Luke es como la primera opción, aunque es la menos probable. Que están diciendo que se basen en Stan, ¿no? Así como que, güey, ya que tienes firmado contrato con Marvel, pues pásate acá, ¿no? Y es Favreau, güey, ya lo conoces, es banda, ¿no? Es algo que empezó por los famosos cambios de cara en videos, ahorita se me olvidó cómo se llama esa moda. Algún fan dijo, mira, este güey está igualito a Luke, hizo el swap face, o como se diga. Ajá, y sí. Cuando Mark Hamill lo ve, dice, no, pues sí está igualito a mí, es mi hijo, que lo usen. Mark responde todo en Twitter entre broma y con sarcasmo, pero él ha dicho que por él adelante, que él que no, pero que sí le gusta, que sí se parece a él de joven. Fíjate, pues, que es una opción, pero es poco probable por el punto de que no quieren mezclarlo tan de golpe con la saga Skywalker. O sea, es mismo universo, pero vamos a alejarnos lo más posible. Y yo creo que es lo mejor, ¿no? De por eso yo creo que está gustando, y es parte de esta pregunta que hicimos, ¿no? ¿Cómo es la vida sin los Skywalker? Fíjate que aquí, interesante y relacionado, en este capítulo vemos que Ahsoka dice, no puedo entrenar. Así de sencillo, no es lo mío. Aparte, por lo que vivo, no soy ni Jedi oficial, pero yo sé quién puede ser. Ahorita que mencionabas la academia y todo, ni en qué pico, ni qué nada. A ver, ya antes que digas algo, Dan, spoiler. ¿Quién creemos que puede ser a quien van a ir a visitar ahorita? ¿Podría ser esa aparición rara que tuvo por ahí cierto personaje conocido como Ewan McGregor en los sets? Mira, podría ser como Fantasma Jedi, eso estaría interesante. Lo veo difícil, pero sería como un piloto trasero para, o bueno, back pilot para la serie Kenobi, que lo veo complicado. Y ya que está Filoni tan metido en la serie, yo apostaría más por Ezra, que es el personaje que él crea para Rebels. Es un niño sensible a la fuerza que encuentra un padawan de los que se escondió de la Orden 66 y lo empieza a entrenar. Y al final de Rebels, él y, spoiler Dan, el general Thrawn se pierden en una nave. Y es, que es a quien anda buscando esta Ahsoka. Entonces creo que por ahí podría entrar también Ezra al universo, porque es un Jedi, ya tiene experiencia, pero no es Skywalker. Entonces creo que él sería el factible. Y sería lo mejor, ¿no? Porque, digo, a Rebels, como dice mi carnal, que era lo que faltaba. No, y aparte sería chido porque, digo, honestamente, yo creo que si hay algo que los fans se están pidiendo con respecto a Star Wars, es que precisamente se alejen lo más posible, no nada más los estudios, sino también los fans. Güey, que queremos algo aparte de los Skywalkers, sobre todo por el mal sabor de boca que dejó el episodio 8, ¿no? Pero bueno, de todo esto y más seguiremos platicando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en donde cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como es el estúpido planeta y este maldito programa. Somos los cuatro miembros, y que no nada más estamos en audio, también estamos en video. Te puedes ir a nuestro canal de YouTube para vernos, escucharle y subscribe, para que como está el buen carnalito Ambra, sí, y el kawaii miau, sí, a huevo, nos puedas ver a tiempo y puedas convivir con nosotros. Ya sabes que si no es Patreon, le pones a la AMRA, te ignoramos, pero pues tú puedes escribir ahí en el chat a lo loco. Si no hay nada más que agregar, pues vamos. We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. En cuanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, uno con audio nada más, otro en audio y video. Ya sabes, esta es la invitación para que te vayas a nuestro canal de YouTube, le des subscribe, le des a la campanita y te enteres de todas las mensadas que por lo regular hacemos en ese canal. Bueno, rápidamente, estamos ya en los dos primeros bloques, estuvimos platicando con respecto a lo que está sucediendo actualmente en los medios, que básicamente vendría siendo en Disney Plus ahorita. El año pasado no era, porque no había Disney Plus todavía. ¿Qué es lo de la serie de Mandalorian? Todo lo que está apareciendo. No voy a hacer spoiler, dando the worry not. Pero básicamente todo lo que se está unando, ¿no? Preguntaba yo si era la cuestión de querer meter esos pequeños parches, y no me estoy aburriendo a nadie, para los plot holes dentro de las películas o dentro de las mismas animaciones, y poderle dar un poco más de linealidad, o si se le puede, si ¿sí está bien dicho, linealidad? Mira, suena que tiene perfecta validancia, entonces. Sí, suena igual de pinche. Está bien. ¿Verdad, güey? Sí suena algo que digamos aquí en el programa, sí, entonces. Sí. Si le están dando la misma línea, si le están dando continuidad, esa es la palabra correcta, si le están dando continuidad, que van a alinear todas las series. Y esto es importante decir, sí, recordemos que Dark Horse ya no tiene la licencia para nada de Star Wars, que obviamente todos los cómics que van a salir de Star Wars van a salir por parte de Marvel Comics, pero es toda esa, quitarle todo ese bagaje que yo me imagino que los fans que se gastaron $1,000-$8,000 en cómics de Dark Horse han de estar brincando de felicidad porque todo su conocimiento se puede mingar a su chadre, ¿no? Así que, ¿qué crees? Qué bueno que te aprendiste todo el Expanded Universe. Ya valió madre, güey, porque lo vamos a volver a armar y está peor que el New 52, güey. Son 20 años de cuentitos que sacaban alrededor de 5 a 6 cómics mensuales relacionados con Star Wars. Nada más hagan las cuentas. Pero también ahí entra un factor muy particular. Lo mismo que decíamos de que, ay, si sale una nueva versión de un personaje, ahí tienes tus cuentitos originales, ese nadie te los va a tocar. Oye, que ya no tiene relevancia en la historia. ¿Te gustó la historia cuando la leíste? Sí. ¿La tienes todavía? Sí. Es lo importante. Pues sí, y guárdala porque esa sí no habrá reimpresión. Esas sí van a valer un varo, ¿no? Para los True Believers. Es raro, carnalito, porque quién sabe cómo funcionan las licencias. Porque, por ejemplo, eso de que no hay reimpresiones, todo lo de Dark Horse que sacó Conan, que salió en Dark Horse, lo acaban de reimprimir en Marvel, ¿eh? Sí, igual pero sí ves. Es que aquí como lo están manejando, que ya no es oficial, que por eso le cambiaron el título a Leyenda. Por eso pues, podría ¿y ser. ¿Y si que sale no. con el banner de Leyenda? Si necesitan dinero, ahí ya tienen un buen catálogo. Pero es como, quién sabe cómo esté el deal con Dark Horse. Es como DC Black Label. Oye, no está en continuidad, pero si les gustó, lo podemos meter, ¿eh? Algo así. Y de hecho, en cómics tampoco están también ahorita la continuidad, o no se ha acabado de establecer, porque IDW tiene. ¿Es IDW? ¿O Boom? Bueno, no me acuerdo una de esas es dos. Es Boom, me parece que es, carnal, la que tiene la animada, ¿no? Sí, tiene como animada y han metido poco que altere el canon, pero ahí en animada, güey, les funciona pues bien, güey, son de ambiente, chingado. Pero es el único cómic o la única trama al momento que han explicado por qué Han ya no tenía el halcón en el episodio 7. Te digo, a eso es precisamente a lo que me refiero. Es porque eso también lo podrían llegar. A lo mejor no directamente. Obviamente me queda claro que Harrison Ford en su puta vida va a volver a Star Wars, a hacer algo de Star Wars. O bueno, no digamos nunca jamás, ¿no? Sí. Pero mira, regresó para el 9 y la verdad eso fue de lo más sorprendente, yo creo, de la película. Yo creo que fue más bien como para apaciguar banda, ¿no? Pues él sí, dijo que pero no convencerlo fue es lo que tiene gran mérito ahí. Porque él fue de, yo regreso si me hacen mi trilogía de Indiana Jones, porque ese sí me gusta seguir haciendo. Pero pues ya no es lo mismo, güey. Pero bueno, ya no sé, la agilidad ya no. Pero también aquí hay un detalle, o sea, hay rellenar plot holes. No, yo creo que no, nada que ver, porque es precisamente el problema que ha ocurrido en, como por ejemplo en las películas, con casos como la película de Han Solo. Porque todo mundo quería saber de dónde sacó los pinches dados o cómo obtuvo el apellido, dijo nunca nadie. O sea, precisamente parte de lo interesante con el Mandalorian. No es, ok, sí estás en el universo, estás en la esquina de por allá, estás en el sector 666 de lejos de Oa y los guardianes, porque a nadie le interesa saber los procesos de manufactura de un planeta explotado para conseguir las piezas para las naves del Imperio en el futuro. Es lo que está padre, para mi gusto, es un gran acierto el Mandalorian. Yo lo veo mucho como Rogue One, curiosamente. Yo siempre he dicho que es una película de conciliación entre sagas. Yo creo que el Mandalorian está funcionando en ese aspecto, amalgamando todo lo que es la continuidad que dijo Disney, que es válida. Y estamos viendo, o sea, estamos platicando que está metiendo la serie de animadas, quiere chance y la posibilidad de que meta Rebels, más si está Filoni ahí. Y está amalgamando todo esto para construir ahora sí algo. Pero más que llenar huecos, es construir realmente lo que sería realmente conocido como el status quo. Pero bueno, entonces, y aquí digo, y también me queda claro, y ahí sí les voy a dar totalmente la razón, me parece que el empezar a hacer series como The Mandalorian es el movimiento correcto, porque creo que ya ha habido una... Digo, no que a los fans, a los Warsis les moleste o les incomode, ¿no? Pero creo que el resto de la gente ya es una saturación a lo que es la historia original, hablando desde el episodio 1 hasta el episodio 9, ¿no? Sobre todo, y lo que comentaba yo antes de terminar el bloque anterior, la cuestión de qué más hay, ¿sabes qué? Vamos a tratar de borrar, aléjenos un poquito de esa historia para quitarnos de todas las broncas que el negro, que la vietnamita, o sea, todos esos desmadres que al final del día a mucha gente... Y sobre todo a los fans hardcore, ¿no? Bueno, y tal vez no a los fans tan hardcore. Es la cuestión de que, güey, o sea, tu pinche episodio 8 fue una mamucada, fue una madre, no sirvió más que para hacernos gastar varo. El 9, ok, qué bueno que te decidiste hacer el Return of the Jedi, así como volviste a hacer el New Hope nuevamente, güey. Pero como que queremos ver más, ¿no? Es un universo tan grande, y sobre todo como lo vimos al final del episodio 9, cuando de repente llega toda la banda a hacerle el paro a Kylo y a Rey, como que sí se necesitan esos pequeños detallitos, ¿no? Como para enganchar, reenganchar a la banda que quedó desencantada del episodio 8 y a los que a lo mejor no somos tan fans de Star Wars, por decir, ah, mira, aquí hay algo que está chido. Sobre todo después de ver la mamucada del episodio 2 de que, ah, mira, todos son hijos, todos los troopers son hijos de Boba, bueno, son clones de Boba Fett, ¿no? Menos de Jango, menos Boba, que es el niño que quedó perdido, ¿no? El mito de los mandalorianos, ¿por qué? Porque los mandalorianos siempre fueron como que de las partes menos involucradas dentro de toda la trilogía, y yo creo que ese es el camino que piensa seguir Disney en este momento con respecto a Star Wars, ¿no? Fíjate que es un gran acierto. Acuérdense que lo que se estaba rumorando todo el tiempo es hacer una saga de Boba Fett o una película. Originalmente era una película y que le iba a dirigir Mangold, el Trank, de Wolverine y de Logan. Exactamente, James Mangold. Primero era Josh Trank cuando lo corren por todo lo de Fantastic Four, que de hecho es el mismo Kimber el que lo lleva de este muchacho va a pegar, no saben qué, corramoslo. Fíjate, pero creo que es la decisión correcta y remedian lo que está diciendo mi carnalito, que es el error de sobreexplotar un personaje que no tiene razón de ser, que es más chido que quede en el mito como un Boba Fett. Y es más padre desarrollar a los Mandalorians como tal, con este nuevo, que aparte nos confronta tanto las antiguas tradiciones como las nuevas tradiciones de un mismo, de una misma orden, ¿no? Entonces, eso es mucho más interesante ver todo eso. Para mí lo que está siendo exitoso del Mandalorian es que, a diferencia de Solo, para empezar, Solo, eso sí fue la película que nunca, que nadie pidió. Fue más capricho de Iger por querer explotar al personaje que según era el más famoso de la saga. Y él nunca entiende que Han Solo es popular y todo el mundo lo quiere porque es Harrison Ford. Él piensa que el puro personaje iba a pegar como película Marvel y desde ahí está mal. Es como si Marvel tratara de hacer ahorita a Tony Stark de joven, como en los cómics. O sea, sería una gran estupidez. O sea, es Robert Downey, punto. Exactamente. Y aparte está todos los problemas que tuvo de producción Solo. Ni siquiera Ron Howard lo dice en una entrevista, el famoso cameo de Darth Maul. Yo ese es el que quería, pero en el guión decía, aparece personaje sorpresa, porque podía ser él, podía ser el Prince Caesar, que es igual del universo expandido, que no sé si aún exista o ya no ese personaje, podía ser el mismo Vader. O sea, tenía él literalmente un espacio en blanco para ver a quién podían meter en el momento de postproducción. En cambio, en Mandalorian, inteligentemente traen a un personaje que nadie conocía, pueden crear de él y de repente agregan cosas que todos los fans reconocen, pero si tú nunca viste un cómic o las series animadas, no importa. O sea, no es como ¿y este por qué aparece? Como Maul causó mucho conflicto a los que solo habían visto las películas de si este lo mató Obi-Wan, ¿por qué está ahorita vivo otra vez? Se explica muy bien en las caricaturas, pero en una película no funciona porque no tendrías por qué ver todas las animaciones. En cambio, en Mandalorian, todo lo que han ido agregando, si viste las animaciones, qué bien, si no, no importa, porque aquí te lo están presentando, y hay pequeños guiños para todos los que sí vimos o leímos cómics, y es la emoción. O sea, un hombrecito que soltaron en el episodio de hoy, a quien anda buscando Ahsoka, para los que eran fans del ahora llamado Legend, o los que han visto las animaciones más recientes y los libros, fue como de, wow, ese personaje lo van a traer, solo es mención. Eso ya genera un gran impacto, y si no sabes nada de eso, pues ahí estaba buscando un fulano, que no me afecta porque yo estoy viendo la historia de Bebé Yoda y Mando. Ahí hay un detalle que voy a meter nada más para discusión. Curiosamente, la película de Han Solo efectivamente es la película que nadie pidió, pero cuando te anunciaron que iba a estar Chris Miller y Phil Lord, dos de los grandes genios de la narrativa, recordemos que hicieron 21st Century Second Jump Street, hicieron, son los productores, gracias a ellos tenemos la sensacional película de Spider-Man, Into the Spider-Verse, hicieron también Lluvia de Hamburguesas, la primera de Lego Movie, esa que tienes toda la razón. Entonces, es película de Han Solo, con estos dos güeyes, ok, tienes mi atención. La bronca es que efectivamente los procesos de producción, que también, ojo, ellos se dieron más a conocer por su trabajo en animación, que han hecho desde luego películas de acción real, pero fue lo que el Kathleen Kennedy fue de, ¿cómo es posible que ya tienen 6 meses y no han grabado más que 3 escenas? Es que nosotros trabajamos con improvisación. Go fuck yourselves. O sea, ahí también se entiende a Kathleen Kennedy, que estos cuates, por más fregones que sean, si a final de cuentas no funcionaba, no había química, pues el proyecto estaba maldito por más talento que hubiera. O sea, sí no había química, pero ese para mí sí es el mayor error de Kathleen Kennedy, porque ella es quien los contrata. O sea, al final del día, ella decía a quién sí y a quién no. Ya eran conocidos, no eran unos desconocidos. Se sabía más o menos cómo trabajaban en la industria, que ellos eran más de humor. Y ese tipo de humor me gusta su remake de 20 Jump, pero pues nada que ver con cómo se ha manejado Star Wars normalmente. Y si ya venías de tener problemillas con Rogue One, que afortunadamente quedó buena con todos los reshoots y todo, te arriesgas nuevamente por querer dar una voz, pero insisto, se ve que ella no tenía una línea de qué es realmente lo que queremos hacer más que sacar varo, que si lo sacaran bien hecho a nadie le importa, el problema es que se nota que fue avienta todo a ver qué pega, y sí, para mí sí es un gran error haberlos contratado cuando no tenían el perfil desde por todo lo que ya habían hecho, correrlos a media producción, traer a Ron Howard, no es mala opción, pero pues ya era un proyecto que se notaba que no estaba, como lo acabas de decir, ya estaba maldito. Que afortunadamente no llegó al nivel de Batman B, no digo de Justice League, donde de a tiro ves que son dos estilos que se estaban peleando entre sí. Hasta eso, Ron Howard podrá tener muchos problemas como director, siempre le gusta hacer melodramas, pero afortunadamente sacó un producto que, curiosamente, la película de Solo no es mala, pero nuevamente es de esas cosas que, pues, gracias, o sea, te hubieras gastado tu dinero en otra cosa. Es el equipo. Termina siendo menos mala de lo que esperabas, ¿eh? O sea, la verdad, es que es un director cumplidor. A mí sí me entretuvo la película. ¿Como The New Mutants? Ay, sí. No, no, New Mutants a mí sí me gustó. Sí, esa es la diferencia. New Mutants para mí sí está padre y Solo fue como, mira, no estuvo tan mal. Pero fíjate, aquí hay algo interesante. Independientemente de todo esto, yo creo que el problema que tiene Solo es la cuestión de que, güey, me estás volviendo a dar una precuela cuando las precuelas de Star Wars, de una u otra manera, no causaron todo el furor o todo la aceptación que los estudios esperaban. Y estamos hablando que eso es pre-Disney, ¿no? Entonces, el decir, güey, te vamos a dar Rogue One, dices, güey, pues chida tu película, ya vimos por qué los Stormtroopers no le dan a ni madre, ¿no? Porque mataste a los únicos que sí le daban a todo. De hecho, se burlan de eso todo el tiempo ahí en Mandalorian, ¿no? En Mandalorian, sí, ¿cuántos son? 15, no hay pedo, güey, son Stormtroopers, no le dan, pero sí, ni al planeta, güey, o sea, así de rápido, ¿no? But you're missing the point. La onda aquí es, yo creo que va a ser más fácil que veamos este tipo de historias como que la que es el Mandalorian, que sí, a lo mejor está muy, muy enclavada en lo que es el periodo episodio 6, episodio 7. Sin embargo, no te hacen tantas referencias ni visuales ni de nombres como para decir, ay, güey, es que ahora tengo que volver a ver el episodio 7, 8, 9 y puta, esos pinches tres episodios me cagaron. No sé, simplemente, güey, voy a ver el Mandalorian y con eso ya la armé. Puedo ver la trilogía original, puedo ver el Mandalorian y ya con eso estoy armado, no necesito saber más. Ajá, ahora sí que, Nightbot, con lo que acabas de decir, todos los episodios tienen un friego de referencias, pero si no las conoces, no te afecta la narrativa. Y los fans sí estamos de, mira, hay el ejemplo que quería dar hace rato, el final de la temporada pasada, llega un transporte con los Stormtroopers. Esa nave nunca existió en las películas, era uno que se inventó Kenner con tal de tener más juguetes que vender. O sea, hasta esas cosas está tomando Jon Favreau y son las cositas que no te afectan nada y uno, como ahora sí que citante, se patina a los fans cuando vemos esas cosas. Seguramente no manches, el precio de ese juguete acaba de subir, Nunca se descontinuó con Hasbro, pero probablemente salga una nueva versión. Eso sí lo veo muy viable. Ahora, y ya nada más antes de irnos a las recomendancias, ¿volveremos a ver películas eventualmente cuando termine Pfizer de sacar la vacuna y todo este desmadre? ¿Volveremos a ver películas de Star Wars no relacionadas con los Skywalker? ¿O Disney va a tomar más el camino de las series como lo está haciendo con The Mandalorian? Porque me queda claro que material hay para aventar para arriba, hay un madral de cosas que los que no somos fans, a lo mejor las vemos por el puro morbo y para convivir con la banda. O sabes qué es así de, igual y no la veo y no me afecta a lo que ya conozco de la trilogía central, de la saga central, perdón, que al final del día es la que como uno fan puede o no interesarte, ¿no? ¿Seguirá cine o seguirá por streaming? Le va a pegar a los dos. Ahorita es más fácil streaming por, de hecho, hasta cómodo, la forma en que la están filmando ya la están empleando ahora en películas, porque les está ahorrando dinero y ahorita que no pueden tener los grandes sets por la pandemia, pues le están copiando el estilo de las pantallas gigantes de LED. O sea, hasta en eso es muy Star Wars la serie. Ha revolucionado la forma de filmar, cosa que hizo la trilogía original. O sea, hasta en eso, por eso la serie ha pegado tanto a todos los niveles, a nivel fan, a nivel crítica, a nivel otros cineastas que decían, si tú escuchas entrevistas a los de Día de la Independencia, que no serán los mejores directores, pero hacen películas entretenidas y saben hacer escenas de acción. Siempre, es que cuando veíamos Star Wars de niños, o sea, toda esa generación que creció adorando las películas originales fue porque vieron algo que nunca habían visto. Ahora con Mandalorian nuevamente se está dando eso en la técnica de filmación, pero ahora es tanto la inmediatez que ya lo están usando hasta para la película de The Batman. Eso es lo padre de esta serie. Todo, por donde lo quieras ver, es un producto Star Wars hecho y derecho. Eso es bueno. Entonces, se va para los dos. Podemos esperar ver algo más de Star Wars, obviamente nada relacionado con los Skywalker, en cine, y vamos a seguir viendo estos pequeños, ahora sí que interludios o episodios, ahora sí, un día en la vida de, por llamarlo de alguna manera, en streaming, ¿no? Pues oficialmente no está muerta la trilogía de Rian Johnson. Todo el mundo dice que ya no va a pasar, pero oficialmente no se ha cancelado. Uh-huh. Esa es una posible. Y no me acuerdo qué otro director hace poco le habían dado... Después de que se van los de Game of Thrones, anunciaron otro proyecto, pero ese no tenía nada... Nada más fue como, fulanito va, lo vamos a usar para una película. Okay. Y había proyecto para que fuera en 2022 un estreno de película de Star Wars, que no se dijo nada más. Ahorita quién sabe si siquiera haya avanzado por la cuestión de cómo está todas las filmaciones, pero sí, de que van a explotar películas, van a seguir. Yo creo que es un gran experimento ahorita lo que está haciendo Disney al streaming, y le va a servir, como dicen, o sea, por fin no se están enfocando en algo, están tentando el terreno, les está ayudando para despegar la plataforma Disney Plus, le está ayudando para muchas cosas, y aparte para ver la reacción de la gente a ver algo que no tenga los Skywalker como partícipes. Entonces, eso te da la posibilidad de nuevamente meter todo a las nuevas películas. O sea, tocar temas nuevos. Yo creo que sí vamos a ver películas, definitivamente. Ahora, pues digo, la cuestión es para ver si pegan o no pegan, güey. Un comentario rapidísimo. Entre los proyectos, como bien mencionó el Wookie, la última revisión que se hizo al respecto fue en octubre. Y, por ejemplo, tenemos gente como Taika Waititi, está programado para una película de Star Wars. La trilogía de Johnson está programada, pero nuevamente es... Faltan dos cuestiones. Uno, pandemia. Después, por costo de producción, efectivamente, el dinero... Kevin Feige va a ser, en teoría, producción de una película de Star Wars, que él podría estar produciendo la de Taika Waititi. J.D. Dillard también estaría, hay un proyecto precisamente relacionado con él. A él tal vez lo recuerden por proyectos como la cinta de Slide, y que él también está trabajando en una película de Luke Cage. Entonces, son detalles que están por ahí. Entonces, sí, obviamente hay proyectos, pero primero, sobre todo por el factor pandémico, recordemos que muchas de las cuestiones que estaban para cines se han tenido que pasar a streaming. Hay cosas que van a ser irreversibles en los cambios, y es que una película de Star Wars para los presupuestos de 100, 200 millones de dólares en promedio, ya no te es costeable si no tienes una exhibición en salas de cine. Eso, para mandarlo al streaming, estás tirando dinero a la basura. Mejor sigue haciendo producciones como El Mandaloriano, que aunque te cuesten 10 millones de dólares por episodio, en realidad es poquito menos, depende del tipo de producción, pero ellos... Sí desarrollaron una tecnología que, ojo, no es tan barata como muchos creen, porque el tener el set con todas las pantallas, tú debiste de haber filmado antes escenas en exteriores, debiste de haber hecho las composiciones para poderlas integrar, y le estás metiendo tecnología de videojuego. Muchos dicen, y lo digo en mi ex chamba, claro, lo podemos hacer. Sí, güey, lo estás tratando de resolver como con pantalla verde, y se te olvida que lo que no gastas en producción le vas a tener que gastar 3 veces en postproducción. Entonces, sí es una cosa que está funcionando ahorita, mientras estableces tus cápsulas de producción, de que los mandas a todos a trabajar 3 meses en un lugar, y si nadie se contagió, nadie se va a morir, pero pues son los factores que se tienen que considerar. Costo, como bien mencionó mi carnalito, sobre todo. Noto cierto resentimiento y odio en tus palabras, Dan Campos. ¡Que se mueran, que se pudran! El lado oscuro es fuerte en él. Sí, pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendación, Buki? La última temporada de Clone Wars la está estrenando Disney Plus semanalmente un episodio. Para los que no conocen de Ahsoka, la verdad sí recomiendo que se avienten la serie. O por lo menos con la última temporada, que ahorita apenas llevan 3 episodios, para que la conozcan más y vean qué personaje tan entretenido y sobre todo carismático es. Y la próxima semana se estrena, igual en Disney Plus, el especial navideño de Lego, que nuevamente retoman el Día de la Vida. Y curiosamente se puede considerar como secuela del episodio 9. ¿Qué tanto eventualmente retomen de ahí producciones, digamos, más serias? ¿Quién sabe? Pero ideas de las anteriores películas de Lego y de los videojuegos ya están siendo usadas en videojuegos, digamos, canon o serios, como el último de Ian Arts, que se me acaba de olvidar el nombre, que es de naves. Entonces, ¿quién sabe si hasta Lego ya está influyendo en qué es canon y qué no? Y la verdad está muy divertida, yo la recomiendo. Ok, ¿tu recomendación, carnal? Es Autumnal, salió el número 3. Y me eché los 4 primeros capítulos de Animaniacs. Está bastante igual, la verdad. Yo creo que conserva la esencia para todos los que están diciendo que progres, que viven del recuerdo. Solo en el primer capítulo se la pasan hablando del recuerdo. Pinky and the Brain es la neta, siguen siendo la neta. Y la verdad, se mantiene, pareciera que estás viendo una serie de los 90. para todos los que aman a Animaniacs van a encontrar algo muy, muy entretenido. Vale la pena. Ok. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Son dos, una en cómic y una ¿dónde? En película, pero ahorita se los adelanto. Bueno, en cómic surgió esta semana por parte de Bold Comics una serie que yo estaba esperando mucho, escrita por nuestro amigo Paul Cornell. Ahí tenemos una charla con él en Churros y Palomitas. I Walk With Monsters. Esta serie se enfoca en la historia de Jaycee, que es una mujer que fue hace algunos años. Su hermano fue asesinado por una persona que solo se conoce como el hombre importante o The Important Man. Entonces pasa el tiempo, ella empieza a reconstruir su vida y se hace amiga de David, que es alguien que le empieza a ayudar con el paso del tiempo. Pero resulta que David también se convierte en un monstruo en ocasiones, como tipo licántromo. O sea, no es un hombre lobo, pero se convierte en un monstruo. Y de repente pues resulta que regresa el hombre importante. Tienes la confrontación de estos dos personajes con el Important Man, ¿cómo se llama? Bueno, eso está en cómics. Y por parte de películas, es una película que se llama Boss Level, que si les gustó la película de Muere, Vive y Repite, Live, Die, Repeat, o Al Filo del Mañana, resulta que esta tiene la misma trama. Es dirigida por York Carnahan. ¿Dónde la pueden ver? ¿Saben qué? En el DSA Secret Stash o en el servicio DSA Plus, no sé cómo catalogarlo. Ahí lo tienen, a partir de hoy se las dejé. Va a estar durante de aquí hasta el jueves, para que aprovechen, para que le entren a los niveles de Patreon más arriba, Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar de DC Black, como estamos comentando. Es The Other History of the DC Universe. Es la historia de Black Lightning, de su origen hasta que usa el traje anaranjado, ese medio raro, pasando obviamente por lo que son los Outsiders. Es una cuestión a nivel muy personal, te narra desde que se pelea con Superman, lo de Giambi, lo de su vida como atleta olímpico. Vale mucho la pena. Está hecha estilo pulp, que son, no tiene globos. Tienen que leer un madral, porque eso sí, está súper bien narrada. Está escrita por John Ridley y está dibujada por Alex Dos Días, o sea, brasileño. Entonces, se lo recomiendo, vale muchísimo la pena. Y bueno, si no hay nada más que agregar, a nombre del buen Zico, Wookie, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente que ya saben, a los que tenemos que agradecer infinitamente es a nuestros Patreons, porque sin ellos, pues no podríamos hacer todas las mensadas que por lo regular hacemos. Y bueno, nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Mayora, Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento López Jorge, y nuevamente le damos la bienvenida al Sargento Amra Al-Hasset. Y bueno, pues de esa manera llegamos al final de nuestro programa, y si no hay nada más que agregar, carnal. Pues lean el Necronomicon a ver si amanecen para el día siguiente. Es 2020, no chingues, no. Vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.